tardes. Comienza la sesión del pleno ordinario. Antes de comenzar, dado que se celebran este fin de semana los actos religiosos de Semana Santa y hay una invitación a la corporación, en principio, si no se llegara a las 8 de la tarde al término de este pleno, pues sería un receso en principio para poder acudir a la corporación a los actos a los que está convocado la misma a la Jueves Santo en este caso. Estoy de aprobación, sin proceder de borrar del acta de la sesión celebrada el día 22 de octubre del 2018. ¿Alguna cuestión al acta? Se somete a votación, ¿votos en favor? ¿Votan a favor? ¿Vota a favor? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Con la agencia. Punto del orden del día 2, nombramiento de representantes del Ayuntamiento de Órganos y Colegiados. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el portavoz del. La ausencia de las portavoz, los miembros del grupo Sísico de Laredo. Por tanto, se pasa la palabra al portavoz del grupo municipal Sísico de Laredo. Bueno, nada más que decir que estamos hablando de lo que son los representantes del Ayuntamiento y los órganos colegiados y es, dada la dimisión que ha habido por parte de las personas que no forman parte del gobierno y que estaban en los consejos escolares, pues 3 años después pues viene a darnos la razón de lo que dijimos en aquel pleno, ¿no? Que no tiene sentido llevar de representante a un órgano a alguien que no tiene responsabilidad de gobierno. Nosotros nos congratulamos de que quien debe asumir esas responsabilidades ahora las asuma. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, aquí la postura. Lo hicimos la otra vez y lo hacemos ahora. Esto es un tema que es el criterio del Partido Popular, es un tema que compete al gobierno que en cada momento ostente esa responsabilidad. Por tanto, nuestra postura es la abstención. Ni entramos ni salimos. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Buenas tardes. Brevemente, esto muestra, ¿no?, que desde el principio este equipo de gobierno ha tenido la voluntad de diálogo y de ser partícipes en la representación de diferentes órganos colegiados, como así la ley lo prevé, y así de hecho se ha hecho, y hubo personas pertenecientes a diferentes grupos municipales que así lo determinaron o tuvieron a bien el hecho de formar parte, de ser representantes, en este caso de 4 consejos, de 4 centros educativos de consejos escolares. Hoy han presentado su renuncia y nosotros decir que desde el equipo de gobierno asumiremos esas tareas con total responsabilidad y total diligencia, llevando a buen término pues el hecho de estar inmersos, ¿no?, en esos colegios, en esos consejos escolares de los centros educativos, que hoy se trae aquí la denuncia por estas 2 personas. Una palabra al portavoz de Izquierda Unida. Una palabra al portavoz de Izquierda Unida. Por aclarar una cosilla, Izquierda Unida dimitió en junio del año pasado. Era el segundo año, dimitimos por distintas circunstancias, ¿no? De lo cual creo que las compañeras también lo han hecho en septiembre, incluso instamos que se hiciese con rapidez y que se diese un poco de prisa para no estar en la lista de representantes porque no queríamos asistir más porque no había ningún tipo de coordinación y la verdad pues fue una decepción, una más, y la tardanza del equipo de gobierno ha sido la que es, como siempre, y se podía haber solucionado muchísimo antes. Y este año, pues, yo no sé ni cuántos consejos escolares se han celebrado, pero que todos sabemos que algunos han estado sin representación del Ayuntamiento de Laredo, que es una verdadera pena y vergüenza. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Sí, intervengo, aunque, bueno, este era un tema que no había por qué intervenir, pero el portavoz socialista siempre tiene que tocar alguna tecla que hace que el resto de los grupos pues tengamos que contestar. De diligencia, nada, no. O sea, lo acaba de decir el portavoz de Izquierda Unida, cuando dimitieron ellos, en cuanto a las representantes, de si se puede, que no están aquí, también son muchos los meses en los que ellas han dimitido, son muchos los meses en los que esos órganos, esos colegios, esos órganos de representación donde está el ayuntamiento han estado vacantes sin cubrir, con lo cual más que en diligencia han venido ustedes dando un paseo, más que en diligencia, es decir, no presuman, no saque pecho de algo porque han tenido ustedes vacantes esas plazas, esos órganos de representación durante muchísimos meses, con lo cual y habría que preguntarle, cuando usted alude al diálogo, habría que preguntarle a las representantes que han dimitido por qué dimitieron. Yo más bien creo que dimitieron precisamente porque con ustedes no tenían ese diálogo y esa relación que hay que tener necesaria para poder llevar a cabo esa labor de representación municipal con ciertas garantías. O sea que ni diligencia ni diálogo. En la palabra la foto del PSOE. Mire, usted debería leerse la documentación que obra en el orden del día de este pleno. Aquí están los dos escritos por parte de las dos concejalas de Si Se Puede Laredo que renuncian a representar dichos cargos del 3 de enero de 2018. Eso es. ¿Me explico? Aquí están los papeles, no tengo nada más que decir. Bueno, únicamente plantear que la propuesta de designación es el Consejo Escolar de Fuente Fresneda, Rosalina López de Visitación, el Consejo Escolar Martín Sáez, Rosalina López de Visitación, la Comisión de Escolarización de Primaria y Secundaria, Jesús Manuel San Emeterio Martínez, el Consejo Escolar Pepe Alba, Jesús Manuel San Emeterio Martínez y el Consejo Escolar del Centro de Educación de Personas Adultas, Jesús Manuel San Emeterio Martínez, y sin perjuicio que la supuesta de que sea necesario que el actual algún suplente concejal y quien delegue el alcalde de la corporación. Se somete a votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por 5 votos a favor, 8 abstenciones y 2 votos en contra. Punto 3. Corrección de errores de la relación de puestos de trabajo para los puestos de números 85 y 55B. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Pues esto es más de lo mismo, ¿no? Esto es la jubilación de dos trabajadores del Ayuntamiento de Laredo por contrato relevo, de lo cual tenemos noticias, creo, desde enero del 17, y la tardanza ha sido enero del 17. Yo creo que ya se empezó a hablar del bibliotecario, que si bibliotecario sí, si bibliotecario no. Y la verdad que nos ha sorprendido que sea solo unos errores, ¿no? Después de 30 años, yo creo que errores, hay que tomar muchas decisiones de una u otra forma, pero bueno, desde Izquierda Unida vamos a votar a favor, porque pienso que la gente que se quiere jubilar, sea con el relevo jubilación ya, le ha tocado y se quiere ir a su casa, de lo cual no ponemos ninguna traba, y que se cumpla cuanto antes y las nuevas incorporaciones, aunque todo va a seguir igual, por lo que vemos. Y eso las decisiones las tendremos que ir tomando cuando acabe el contrato relevo. A ver si de una vez podemos tener un bibliotecario en una biblioteca. Votaremos a favor. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Bueno, a nosotros nos hubiera gustado que después de 2 años de estudio para poder llevar esto adelante, con la diligencia que se reconoce al gobierno en esos 2 años, igual tiene algún papel que es del 4 de enero que ha presentado para que se jubile el bibliotecario o el otro puesto, que puede puede ser. Igual le saca usted luego y dice, no, es que no lo han pedido hasta hoy. Igual que ha hecho antes con una petición que se había hecho en pleno aquí en septiembre y usted dice que no lo habían presentado por escrito hasta el día 3, engañando, no sé quién cree que engaña. Si es a quien escucha el pleno, la gente tiene memoria. Si es a nosotros, nosotros sabemos desde cuándo habían renunciado a los consejos escolares los miembros de la corporación. Y si es hablar de prejubilar a la gente, hombre, yo creo que hay que tener un poco de decencia para explicarle aquí a la gente los puntos que tratamos, sobre todo cuando es un punto tan largo en el que la conclusión no parece muy complicada de hacer. A mí sí me preocupa alguna cuestión que dejaré para el segundo turno. Cuando hayan presentado lo que quieran hacer por parte del equipo de gobierno, porque es inaudito que mientras en todas las legislaturas, cuando un concejal hace un trabajo, sea de personal, de hacienda o de lo que fuere, se hace un trabajo que dura 2 años o año y medio o 1 año, pues se puede explicar al resto de concejales para que se sepa lo que se va a votar, cuál es la conclusión a la que se llega, por qué se consideran errores o no. A mí me hubiera gustado que se hubiera presentado. Lo dejaremos para el segundo turno. Tiene la palabra el portavoz del PP. No, que no hay. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Sí, bueno, en relación con este tema, dejar dos cuestiones claras. Este equipo de gobierno nunca ha tenido inconveniente y como así ha venido tramitando todas las prejubilaciones que se han solicitado. No iban a ser menos con las dos plazas, una es responsable de la biblioteca y otro responsable del taller juvenil. Al respecto de este tema ya se trajo dentro del presupuesto del 2017, se votó en contra, luego se trajo a través de un expediente de modificación de créditos este tema exclusivamente reseñando estos dos puestos, única y concretamente, para que saliera adelante. No tuvo este equipo de gobierno ningún tipo de inconveniente en acceder a esa petición por parte de algún grupo de pedir un informe jurídico al respecto, y así se hizo, y luego se llevó a comisión y ahora se trae a pleno. Nosotros esperamos que salga adelante porque, lógicamente, hay que acceder, como pues de otra manera, a los derechos de los trabajadores de este ayuntamiento, y nosotros, tal y exactamente igual como hemos tramitado el resto de solicitudes en relación con las prejubilaciones del personal de este ayuntamiento. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda. Además de tardar, hubo otro caso también que en esta legislatura, que creo que fue un operario de la Brigada Municipal, que se alargó más de 6 meses. Y ahora mismo tenemos varias jubilaciones en breve ya, que son técnicos municipales de deportes. Y bueno, espero que no tengamos el mismo problema. Espero que se pueda jubilar con tranquilidad al que le toca, el contrato relevo se cumpla cuanto antes, se cubra la plaza y empezar a pensar en lo que puede pasar con los municipales, por ejemplo, que están luchando por la jubilación de 60 años. Hay muchísimos, pues no sé el número, entre 8 y 12 que están ahí rayando los 60 años y nos podemos quedar en cuadro. Todo esto se lleva avisando mínimo 2 años, que está dando vueltas y vueltas y vueltas la jubilación de los municipales de 60 años. Creo que es momento al concejal de empleo que de verdad no dilate tanto las cosas en el tiempo, apremie un poco y vaya cogiendo datos, y si se está haciendo algo para la jubilación y preparando ya lo de los municipales, que son oposiciones largas que no se arreglan en 15 días, apremie, que no vaya a ser que vaya en diligencia o en carromato, pero que se dé un poco de prisa. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, nosotros lo único que pedimos es que cuando la gente tiene derecho a prejubilarse o a jubilarse, que se haga cuanto antes. Que yo creo que es lo que todos queremos para nosotros, cuando nos toque. Y el que no quiera, pues puede no solicitarlo. Entonces, lo único que pedimos es que con el personal que trabaja para el ayuntamiento, pues que tengan la misma condescendencia que tendría para cualquiera de ustedes. Luego, respecto a lo que hemos estado hablando de la diligencia, bueno, pues si nos vamos a filmografía de John Ford, quizá en vez de la diligencia yo hubiera escogido barco a la deriva. que es lo que parece que va con ustedes. Tiene la palabra la diputada del PP. Tiene la palabra la diputada del PSOE. Mire usted, es que vuelvo a repetir que este tema podría estar solucionado hace ya mucho tiempo y no fue este equipo de gobierno el que pidió un informe jurídico al respecto, porque no tenía ningún tipo de duda en que esto era un error material y que no afectaba al fondo del asunto de la RPT. Pero como este equipo de gobierno siempre demuestra el movimiento con hechos, lo que hemos hecho es acceder a sus pretensiones para poder llegar aquí y que esto salga adelante, precisamente para que los derechos de esos trabajadores no se vean frustrados porque parte de esta corporación o algún grupo municipal tiene reticencias al respecto de sacar esto adelante. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Punto 4, dación de cuenta de la elección del presupuesto general del 2017. Punto 5, moción presentada con fecha. Tiene la palabra el secretario general. No, simplemente, más que nada porque se conozcan un poquitín los datos. La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 16 de marzo, a la vista de los dictámenes de la Comisión Informativa y a la vista del resultado de la liquidación, aprobó la liquidación del presupuesto general de 2017. Y en virtud de ese acuerdo y de la normativa vigente, pues de esa aprobación hay que dar cuenta al Pleno de la Corporación, al primer sesión que se celebra, que es esta, para asimismo remitir copia de la liquidación al Distrito del Estado y a la Comunidad Autónoma conforme señala la normativa de Haciendas Locales, dando traslado asimismo al Servicio de Intervención a los efectos procedentes. Siguiente punto de orden del día. Moción presentada con fecha 26 de marzo de 2018, número de registro de entrada 1884-2018, representada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a la inmediata actuación de ustedes. Tiene la palabra el proponente de la moción. Sí, de acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Lerdo desea someter a la consideración del Pleno la siguiente moción. Exposición de motivos. España, según el último informe de CEPESCA del 2017, es el primer productor industrial de la Unión Europea en pesca con el 20% de la producción. En 2016 capturó más de 898.335 toneladas de pescados y mariscos. Y ocupa el primer lugar tanto en volumen como en valor, ya que la práctica totalidad de nuestras capturas se destinan al consumo humano y no a harinas. Nuestro país ocupa el puesto 18 de producción del mundo, con el 1,10% de las capturas marinas mundiales, que ascendieron al 81,5 millones de toneladas en 2014. Lejos de China, que capturó 14,8 millones de toneladas, Indonesia con 6,1 millones y Estados Unidos con 4,9 millones. Posee la flota más importante de la Unión Europea en términos de capacidad, con el 23,6% del total, y según el Registro Europeo de Buques, ocupa el tercer lugar de la flota comunitaria en número de barcos, tras Grecia e Italia, con el 11% del total, 9.299 buques de los 83.780 europeos en 2016, y representa el 0,39% de la flota mundial, que cuenta con 4,6 millones de buques. Genera el 22% de empleo pesquero de la Unión Europea, con 33.288 tripulantes de los 151.000 que hay en total. Cuatro países, España, Italia, Grecia y Portugal, concentran el 70% del empleo del sector de la pesca en Europa. Respecto a los empleos mundiales, el 56,6 millones de personas, nuestro país representa el 0,06. Tenemos reconocidas más de 1.000 especies pesqueras de interés comercial, ocupando así el primer puesto en variedad de pescado en la Unión Europea y en el mundo. Somos los segundos consumidores de la Unión Europea por detrás de Portugal y los quintos del mundo tras Japón, Islandia, Noruega y Portugal. El consumo de pescados y mariscos en los hogares españoles volvió a caer en 2016 con un descenso del 1,6. El consumo per cápita ha pasado de 25,9 kilos en 2015 al 25,49 kilos en 2016. Dada la importancia socioeconómica de la actividad pesquera en nuestro país, es necesario mantener un fondo de pesca específico y accesible para aplicar la política pesquera común con el fin de garantizar la sostenibilidad de la acuicultura y la pesca en nuestro país, establecer un plan de selectividad a fin de evitar los descartes, reducir la carga financiera de la obligación de desembarque y facilitar su cumplimiento y lograr el objetivo del rendimiento máximo sostenible. La PPC es competencia exclusiva de la Unión Europea y, por tanto, los fondos financieros que se pongan a disposición para esta política han de ser suficientes para poder alcanzar los ambiciosos objetivos establecidos en el reglamento de base. Actualmente, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca solo representa el 0,6%. El Brexit no puede utilizarse como excusa para reducir la financiación futura. Por ello es fundamental que los fondos financieros se mantengan al menos al mismo nivel, algo fundamental para nuestro país teniendo en cuenta la importancia socioeconómica de nuestra pesca. Se necesita dotar de mayor claridad el FEM en la tramitación de las ayudas que el fondo recibe. Sería necesaria una mayor concreción y simplificación al respecto, mayor flexibilidad en la asignación de los recursos. Además, se hacen necesarias medidas para garantizar que el Fondo Europeo de Pesca posterior a 2020 se ejecute de una manera más rápida y flexible y menos burocrática, sin retrasos que sigan perjudicando al FEM 2014-2020 y con mayor dotación financiera. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Laredo presenta para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente propuesta de resolución. Primero, instar al Gobierno de España a negociar con la Unión Europea para que se revisen y simplifiquen los procedimientos que eliminen las trabas burocráticas relacionadas con la ejecución del FEM. Instar al Gobierno de España, segundo, instar al Gobierno de España a plantear ante la Unión Europea, dada la importancia socioeconómica de la actividad pesquera en nuestro país, que se garantice un nuevo Fondo Europeo de Pesca para después del 2020 y dotarlo de más recursos económicos, adoptando asimismo medidas para que pueda ejecutarse de una manera más rápida y flexible y menos burocrática. Tiene la palabra el portavoz de la Unidad. Tiene la palabra el portavoz de la Unidad. ¿Nos podría explicar cuáles son las trabas burocráticas a las que se refiere? Tiene la palabra el diputado del PP. Votaremos a favor. Tiene la palabra la diputada del PSOE. Bien, en relación con esta moción voy a explicar las dos cuestiones a las que atañe básicamente de modo sencillo, ¿no? En relación con el famoso Brexit, Reino Unido, la salida del Reino Unido de la Convención Europea ha supuesto que se reduzca el presupuesto en materia de pesca de la Comisión Europea en un 15%, porque era un país que aportaba muchísimo a este presupuesto. Lo que se pretende mediante esta moción es que el gobierno central tome las medidas necesarias para corregir ese desfase de porcentaje que afecta, obviamente, según lo que se ha expuesto en la exposición de motivos, enormemente negativamente a la flota pesquera española. En relación con los descartes y tomando como referencia un informe emitido por el Centro Oceanográfico de Vigo, anteriormente cuando se pescaban especies no autorizadas, se tiraban por la borda, se desechaban al mar. Esto hizo que surgiera la figura de la pesca selectiva o aplicación de medidas selectivas de pesca, es decir, que se obligaba a desembarcar toda la pesca en la lonja, computándose igualmente tanto se tuviera autorización para pescar esas especies como para no pescarlas. Esto obviamente conllevaba unos costes elevados para esas embarcaciones, y lo que se estaba proponiendo a través de esta moción es que esas trabas burocráticas que se ponen desde la Unión Europea de manera o de cara a conceder esas subvenciones, todos los procedimientos administrativos, se abrevien, o el tema de la documentación o del acceso a esas subvenciones para corregir este perjuicio para las flotas, pues se propongan por parte del Gobierno Central todas las medidas oportunas para que esto se vea minorado y no afecte negativamente nosotros en lo que respecta a nosotros a las flotas pesqueras españolas. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, la verdad es que, si las trabas burocráticas es si tiran o no tiran el pescado, pues la verdad es que a nosotros nos sorprende bastante. Sí conocemos que existen bastantes trabas a la hora de recibir las ayudas del Fondo de Pesca, del Fondo Europeo de Pesca, y sí que es difícil no solo el pedir las ayudas, sino incluso cuantificar cuáles son las capturas en el momento, cuál que es el verdadero problema. Estas cosas no nos pasarían si cuando tratamos una cuestión como esta, que excede las competencias municipales, en vez de venir aquí con una parrafada de si hay 1000 especies o no sé qué, nos dedicáramos al local y decir, mira, como Laredo tiene puerto y nos interesa esta parte pesquera y tenemos que proteger también el litoral español y esta forma de pesca que es la que mejor nos conviene. conviene a nuestro futuro, a lo que pongan nuestros hijos, etcétera, etcétera, pues vamos a pedir a ver si España puede tener cuanto más cuota en el tema pesquero. Y ya está, y estamos todos de acuerdo, y no viene aquí a contarnos pues este tema de porcentajes, de cuántos peces se capturan, y si nosotros capturamos más de lo que capturan en Escocia, dado que se dedican solo al salmón y al arenque, ¿no? Al final, y que las arenas para ellos son saltamontes. Bueno, pues que al final, que nosotros vamos a votar a favor, que cuando se trae una moción de estas, pues que igual si le hiciéramos más de la red, pues sería bastante más sencillo. ¿Tiene la palabra el portavoz del PP? Se somete a votación, ¿votas a favor? Se aprueba por unanimidad de los presentes. Siguiente punto del orden del día, dar cuenta de sentencias. Tiene la palabra el secretario general. Sentencia del juzgado de recurso administrativo número 3, procedimiento abreviado 325/2017, sentencia 30/2018. La demanda se interpuso contra la liquidación del impuesto sobre incremento al valor de los terrenos de naturaleza urbana de 10 de julio de 2017 por importe de 9.064,93. En cuanto falla la sentencia, se estima la demanda interpuesta y se anula la liquidación recurrida con imposición de costas al ayuntamiento. Siguiente punto del orden del día, dar cuenta de decretos y resoluciones dictadas a partir de la moción ordinaria. Mociones, ruegos y preguntas. Se pasa en primer lugar a contestar las preguntas formuladas en el pleno anterior. Izquierda Unida preguntó referente al Parque Infantil San Lorenzo. Están desarrollando los trabajos de mantenimiento y adecuación de todos los parques infantiles, incluidos el San Lorenzo. En este caso concreto había un elemento que se tuvo que retirar por deterioro y por riesgos en el uso, y por tanto se ha repuesto. Para esta alcaldía no hay vecinos ni primera ni segunda, son todos por igual, y el trato es idénticamente el mismo en todos los asuntos que estén en discusión. En relación a la medida Miramar, ¿se va a condicionar las partes de césped que están en mal estado? Bueno, desde que se ha entrado en este gobierno se han hecho una serie de gestiones referentes a las alamedas, y se han explicado aquí en varias ocasiones y en las comisiones pertinentes cuando se han formulado preguntas al respecto. Se han hecho podas que nadie sabía la última vez que se hicieron. Se han hecho adecuaciones de los propios césped, se han hecho intervenciones en zonas concretas con una renovación completa, se han eliminado los tocones de árboles que había que talar porque estaban dañados y generaban riesgo. Y eso es una política que pretende, como os he explicado, intentar recuperar todas las zonas verdes que Laredo tiene, y que son muchas, y necesita recuperar. Lo que sorprende es que se insista tanto cuando se han hecho manifestaciones y se han traído documentos e informes donde se plantean las políticas sobre esta cuestión en concreto, y el Grupo Municipal de Izquierda Unida durante la legislatura pasada no hizo nada. Entonces, cuando más deteriorados y más dejados en estos parques, con ocupaciones totalmente desproporcionadas, convirtiendo los espacios verdes en otra cosa que no son zonas verdes. Referente al tiburón, ¿se va a abrir en Semana Santa? No, yo que sepa, hay que cumplir la ley. No sé qué es lo que ha pasado para que ahora no se cumpla la ley. Habrá que seguir los trámites oportunos. Hay una legislación vigente, se sabe en qué términos se puede autorizar o conceder una explotación de este tipo, y es algo que hay que asumir para retenerse en el sentido de autorizar o no una explotación de este tipo. No obstante, le pasaré los informes para que su conocimiento, para que tenga su conocimiento. Ha preguntado también en la zona del Puntal la parcela frente al club náutico en relación con la retirada de chatarra remolques de los barcos. Bueno, hay que comunicar que el Parque Natural ha informado al Ayuntamiento de un requerimiento a los propietarios de esos elementos para que se retiren inmediatamente, parcela que no es municipal, no es titularidad municipal, es de la administración pública, no municipal. Y evidentemente ninguna de esos elementos son propiedad municipal, por lo tanto, ese error es un elemento que se tiene que retirar por su propietario, a su costo. Bueno, en relación con las preguntas formuladas por si se puede, dado que no está ninguna de sus dos representantes presentes, se quedarán pospuestas al siguiente pleno para su contestación. El parecer preguntó sobre el gran plan programático cuándo entra en aplicación? Bueno, tienen unos pases a seguir. Hay un plazo de un mes desde que se publica en la Boletín Oficial de Cantabria para poder presentar alegaciones al respecto. Una vez tanto si se presentan alegaciones como si no, en el caso de que se presenten alegaciones y resueltas, se remitiría a la Comisión Autónoma y al Estado para que durante 15 días también aleguen lo que estimen oportuno y transcurrido este tiempo entraría en vigor definitivamente. ¿Pero le está diciendo en futuro que si no se presentó, no se ha publicado? No, se ha expuesto, se sabe que se ha expuesto en el Boletín Oficial de Cantabria durante un plazo a fin de que el que estime oportuno presente alegaciones. Sobre las preguntas formuladas por el Partido Popular en relación con el carril bici, ya se ha explicado en Comisión de Obras que tras remitir a la Comisión de Urbanismo el proyecto y surgir ciertas cuestiones técnicas sobre el trazado de entrada de Laredo, se han planteado alternativas distintas, algunas de ellas formuladas allí por los técnicos, y parte de esas fórmulas son factibles técnicamente, por tanto se han buscado esas alternativas como los recorridos que permiten ejecutar el proyecto. Por tanto, cuando se termine de redactar el proyecto por parte de los técnicos contratados para elevar este documento y remitir la documentación a la consejería, se espera que se licite y se ejecute la primera de las fases, que es la que conecta Colindes con Aledo hasta la curva del hospital. En relación con el club de fútbol, el torneo juvenil, ya se ha dicho y se ha criticado y se ha dicho y se ha explicado que el gobierno durante el verano, dado el número de actividades deportivas, culturales y festivas que hay en los fines de semana, y puesto que no se puede plantear que en un fin de semana haya una sola actividad, sino que se conjugan varias de ellas en un mismo fin de semana, se intenta ordenar todas ellas para que sean lo más proporcionadas repartiéndolas durante los fines de semana de julio y de agosto y poder permitir que sea esto pues, a nivel técnico en cuanto a organización de tráficos, etcétera, pues factible. La pregunta a pista de hielo, ¿cuál era el valor del contrato? ¿Cuál es el coste efectivo? También se ha contestado en otra ocasión, ya se ha dicho que el contrato de servicio de la pista de hielo es 18.755 euros incluido el IVA y que el coste que se generaba sobre esto era también una parte del gasto de luz, que tiene que ser liquidado definitivamente y hay unos técnicos que están supervisando para que finalmente se termine. Gastos de agua, de alcantarillado, de mantenimiento y limpieza, etcétera, corren a cargo de la contrata que ha hecho el Ayuntamiento de Laredo en servicio con el contrato. No hay que esperar a que sepa lo que es el consumo de la luz, son 6.000 euros el valor del contrato. He dicho y repito que son los técnicos competentes los que van a supervisar y definitivamente se liquidará el gasto efectivo que ha hecho el Ayuntamiento de Laredo durante el tiempo que ha estado en uso la piscina, la pista de hielo. Pero el valor del contrato no tiene nada que ver con eso, señor alcalde. El valor del contrato. El valor efectivo. Usted ha preguntado, valor del contrato, servicio del contrato, que es servir durante un tiempo pista de hielo, 18.755 euros, incluido el IVA. Y el coste efectivo, pues a eso se le suma el gasto efectivo de luz, que es el que se tendrá que liquidar finalmente, sumándole al 6.000 más 6.000. ¿Os suena fraude eso? Empieza el turno de ruegos y preguntas de este pleno. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, buenas tardes. Mi primera pregunta va sobre la moción del 23 de marzo de 2017 con respecto a Cervantes. Aún no se ha llevado a comisión, por lo cual pregunto, ¿piensan hacer algo al respecto? O les recuerdo que era una moción aprobada por unanimidad. El tema de la pantalla de publicidad se dijo que no se arregló porque se pisaba el césped recién sembrado. ¿Cuál es nuestro asombro cuando el día de la celebración de los 10 kilómetros Villa de Laredo vemos aparcados coches publicitarios en distintos lugares de la zona verde de Laredo? Entre ellos, el jardín recién arreglado de la emisora. Nos acaba usted de decir que su misión es recuperar zonas verdes. ¿Para qué? ¿Para poner coches luego encima? Bueno, pues rogamos que eso no vuelva a ocurrir en ninguna zona verde de Laredo. Ah, también le reitero que Izquierda Unida siempre se ha preocupado por las zonas verdes y por el estado del municipio de Laredo, pero siempre ha sido uno de los elementos prioritarios en la defensa nuestra. También me voy a hacer eco de la necesidad de una Casa de la Juventud. He hecho repetido en muchas ocasiones y por todos los grupos. ya no solo por el bien que haría nuestra juventud, sino también porque en Laredo es algo demandado, además de la devolución de subvenciones directas por carecer de ella. Y mire, como yo siempre he considerado que sería, bueno, yo, mi grupo, perdón, hemos considerado que Villa Mercedes sería un lugar ideal para ello, le vuelvo a pedir todos los informes o actas de reuniones que usted haya tenido desde que empezó la legislatura hasta el día de hoy. Es, no sé, no me acuerdo, me voy a parecer al señor Vega en esto de reiterar peticiones. Me ha comunicado mi compañero que quieren poner el nombre de Sevilla a la Alameda Miramar. Esta anteriormente se llamó Cervantes. Sepan que desde Izquierda Unida estamos totalmente en desacuerdo, ya que hay una calle con el nombre de Reconquista de Sevilla. Pero aún así le vamos a poder decir que hay un parque entre la Plaza de Carlos V y el Paseo Marítimo, está recién arreglado y no tiene nombre. Bueno, podría ser una opción para llevarse el nombre Parque de Sevilla. Ruego la limpieza y acondicionamiento del camino a la Atalaya, rastrillar y eliminación de pinturas en lugares, de pintados, perdón, en lugares públicos. Por ejemplo, el monumento a Manuel Llano. Ahora le voy a preguntar si se ha avanzado algo en lo referente a las peticiones de nuestra policía local, ya sabe, seguridad de dependencia, chalecos, etcétera. Una pregunta sobre las dragas que están operando en la bahía. Hay mucha incertidumbre sobre las dragas. Hay mucha incertidumbre, sobre todo la que vierte aquí muy cercano a la Bocana, en medio de la bahía. Me gustaría saber, no sé qué es lo que está pasando, porque una sí va hacia atrás, pero una hacia ahí, y la gente está preocupada. Si nos supiese algo, nos pudiese informar. Luego, sobre Gesvicán. La Gesvicán, como todas estas cosas, tanto viviendas para con amplios, tercas y esperas, entramos por la prensa, ¿no? El otro día en la prensa, nuestro grupo por lo menos nos hemos sorprendido con las declaraciones de una de las propietarias que viven allí, que no tenían calefacción, o que no estaba instalado gas. Estamos en el siglo XXI, yo creo que hay que tomar una medida, supongo que sea desde el gobierno regional, pero usted como alcalde tiene que impedir que un ciudadano que ocupa una vivienda en el municipio no tenga gas, aunque sea un día, Y televisión. ¿Sabes? O antena de televisión, tenía varias cosas, la verdad me parece lamentable, Le rogaría que hagan algo y si está arreglado que me lo digan. El centenario del fútbol, a ver, el centenario del fútbol. El otro día lo hablamos en la Comisión de Deportes, ya hace 10 días, y ha vuelto a pasar. No he visto el otro día, bueno, ayer antes de ayer, que se anuncia otra vez una charla, de lo cual mi grupo no sabe nada, no sé si los demás grupos saben nada, sobre arbitraje. Echo de menos, eso sí, que desde el ayuntamiento, sí se les puede decir, porque hay chicas árbitros, o árbitras, no sé cómo se pronunciará ahora, pero hay chicas. Y otra vez, no hay ninguna participación femenina en el centenario de la Arena. Quiero que desde el ayuntamiento se dé ese paso a instarles y decirles que bueno, que vale ya la broma. Luego, es una petición también que le hago y le ruego sobre los carrocistas de Laredo, que presentaron en su día un proyecto, una moción, han presentado tantas cosas, y las famosas naves, que salieron el otro día otra vez en la comisión esta que se hace con los carrocistas, a ver si se puede recuperar y por lo menos para la batalla de Flores 2019 tenerlo acabado, esté quien esté mandando o esté quien esté aquí sentado, pero que se pueda hacer. También tenía una al hilo de esta sentencia, a mí me parece que esta será el 23 de febrero, pero sí me he estado informando y he estado dando vueltas y si se han pasado plusvalías desde que cayó por el Tribunal Constitucional, creo en mayo, si no me equivoco, ya hubo partidos políticos que en aquella época dijeron que había que paralizarlo. Se ha tardado un poquitín, un mes y pico, pero son, no me voy a tirar de 200, venga, es una alguna más, y creo que no hace falta llevarles a juicio, creo que lo lógico es que les llamen por teléfono, que les digan que se devuelve el dinero, porque esto en corporaciones locales ya hicimos el ridículo bastante, si vamos a ir a juicio con estas cosas, de verdad, vamos a seguir perdiendo. Algunas que son bien claras que las van a perder. En el puesto de tesorero, de arbitrado nacional, yo presenté una moción hace tiempo, de lo cual no me hicieron ni caso, dice que está solucionado, Y en el boletín de sábado, o el boletín oficial del Estado, dice bien claro, en nombramientos accidentales, que se supone que tenemos un habilitado nacional accidental, las corporaciones locales de más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un funcionario de carrera perteneciente a su grupo A1. Cojan el dato, a ver lo que se puede hacer, si hay que volver a hacer la moción, pero yo hace tiempo que lo dije y el BOP da la razón. También sobre el tema de la digitalización de todos los documentos del ayuntamiento. Estamos ya 2 años fuera de la ley total. Tenemos que tener todo, todo, todo digital. Todos los archivos para que no se pierda nada, todo quede bien guardadito y hay que darse premura. Eso le digo al concejal de Cultura, que siempre estuvo detrás de ello y siempre trabajando en ello, pero muchos años y no tenemos ni idea de lo que está pasando. Si luego sobre la poda, ha dicho una verdad, por una vez ha dicho una verdad. Y es que si se ha podado, hombre, después de 3 años no creo que haya que aplaudirle por podar el pueblo, ¿eh? Otra cosa le voy a decir bien claro. Yo quiero un informe de todos los trabajos que ha hecho esa empresa que se llama Abadio, que está por ahí, de todas y cada una de las actuaciones que ha hecho y por qué. Y por qué. Eso no es podar. En algunos sitios ha podado, en otros sitios ha hecho, bueno, lo que ha querido. Y en concreto quiero, de la Alameda de frente del campo de fútbol, un pino que le han cortado que estaba sano, no, sanísimo. Igual que estos que estaban aquí, que puede ser las raíces, pero aquel no molestaba absolutamente a nada, ni a nada ni a nadie. Y peligro cero. Pues quiero un informe de cada una de las actuaciones, lo vuelvo a repetir. Ahora también le voy a hacer una sobre el Hospital Comarcal de Laredo. El Hospital Comarcal de Laredo ya es la tercera vez o cuarta, no sé cuántas veces, la ampliación en prensa, he escuchado. ¿Cuándo vamos a empezar a hacer esa famosa ampliación? Y si hay algún problema, me gustaría saber qué problemas hay. Luego tengo otra sobre el caso tenis, cómo no. El caso tenis. En el caso tenis, ayer me mandaron un WhatsApp con un enlace de la página de moda, donde viene una documentación que por lo menos mi grupo no tiene. No tiene un recurso de marzo, donde tenemos, y le vuelvo a instar que todo lo de tenis, desde el último que nos han dado, lo que están haciendo, que me den copia absolutamente de todo, llámese recursos, llámese lo que estén haciendo. Porque me gustaría que se abriese una mesa o se abriese, no sé cómo llamarlo, de una investigación de cómo narices ha llevado a ese personaje esa documentación. Los servicios jurídicos son los que tienen el ayuntamiento y supongo que los compañeros del equipo de gobierno, de la oposición, por lo menos mi grupo, no tiene absolutamente nada de esa documentación que ha aparecido en redes sociales. Bueno, en redes sociales, todas las noticias que voy hablando me entro por la prensa, la mayoría, ¿eh? Pero bueno. Y luego, pues... Cuando hablamos de misa, ¿sabes? La vida es así, lo ha decidido el alcalde. Y yo tampoco voy a acabar igual, ¿eh? Hay que adaptar un poco, si tenías preparado una intervención de tal y cual, te vas a estar un poco a ver qué podamos preguntar los demás también. Yo no voy a entrar, no voy a entrar. Sobre el caso tenis también me gustaría tener... Perdón, pero es que a las 8 no, yo quiero subir a la iglesia y no me va a dar. Quería explicar lo que se va a hacer. Sí, continúo con siempre. Sobre el embargo del caso tenis... En el embargo del caso tenis me gustaría tener sobre ese tema un informe jurídico de los servicios municipales y un informe de tesorería. No vaya a ser que... hagamos un embargo de algo que ahora mismo yo con la sentencia que tengo, la verdad, no posiblemente nos quedemos con unas propiedades valoradas en no sé cuánto, no sé ni qué tasación hay, y me gustaría saber. ¿Vale? Y luego tenía una de Asfacán, de ya septiembre del 2015, donde trajo una moción que se votó por unanimidad, instándole a actuar. Me gustaría saber todos y cada uno de los pasos que ha seguido para el tema de la perrera ilegal que hay en la Atalaya. Me gustaría saberlo. Gracias. Una palabra, por favor, por favor. Mire, quedan 10 minutos para que den las 8. Nosotros estamos absolutamente en contra de la medida que ha presentado aquí de suspender un pleno municipal. Le recuerdo que los organismos públicos son laicos. O sea, si usted hoy tendría que estar en la iglesia, pues lo tenía que haber previsto de otra manera, o ser más condescendiente cuando hace las cosas y ver otra manera de hacerlo. Y estamos absolutamente en contra de que se suspenda el pleno y se vulneren, además, los derechos de los concejales. Nosotros anunciamos que no vamos a volver a este pleno. Y animo a los demás concejales a que tampoco lo hagan, para que no haya quórum. Porque haya una misa hoy, no se puede suspender un pleno municipal. Es una vergüenza. Porque usted no vaya hoy a la iglesia, de verdad, se van a seguir lavando los pies. Se van a seguir lavando los pies. Es un ruego que le hago. Jamás en su vida tenga la indecencia de volver a hacer algo como lo que está haciendo hoy. Suspender un pleno municipal, con la importancia que tiene, y ha convocado aquí a 17 concejales, 16, usted supongo que no se convoque, para coger y suspender, porque hay una misa o un tema como ese. Le ruego que jamás lo vuelva a hacer. Le ruego que no lo haga hoy. Aunque tal y como se ha puesto, y por el respeto al Partido Popular, nosotros no vamos a hacer preguntas. Porque veo que tiene interés en hacer alguna. Ya haremos todas en el siguiente pleno. Tiene la palabra el portavoz del PP. Bueno, agradezco al PRC dos ruegos. Nosotros no volveremos tampoco. No volveremos tampoco. No es un tema de laicidad o no. La misa de hoy y lo que festejamos esta semana trasciende lo religioso, es algo también cultural, es muy nuestro y tiene que tener el mayor respeto por parte de las instituciones, sean laicas o no, que no lo son, que España es a confesional, no es laica. Pero bueno, eso no es óbice para que se suspenda un pleno, y en ese caso no volvería este grupo tampoco después. Y usted no tendría quórum para poder reanudarlo. Bien, tres cosas muy, muy brevemente. Usted no está defendiendo el puntal, señor alcalde. Usted no ha hecho una sola actuación para defender el puntal. El puntal se defiende poniendo en valor que es un sitio, un recurso turístico de primer orden y en el que ahí se dan servicios turísticos. Y unos servicios turísticos importantes son los servicios de hostelería que hay allí. Por tanto, le rogamos que busque la fórmula jurídica, la fórmula legal que existe, para que pueda el ayuntamiento licitar esa concesión del establecimiento de hostelería que hay. Porque solo volviéndolo a licitar, estamos demostrando ante otras administraciones, ante Costas, que eso es algo necesario para la red. Porque si usted abandona aquello y no vuelve a licitar el restaurante que hay allí, pues van a decir, bueno, pues está usted abandonando una zona, usted aquí no quiere defender, porque usted no está defendiendo, como digo, el puntal de ninguna de las maneras. El tema de la draga, le rogamos desde este grupo que llame al gobierno regional, que creo que es el responsable de esa draga, para ver por qué carajo, cuando siempre se echaba la arena detrás de la Peña de Santoña, por qué están echando la arena pues cerca de nuestra bocana. Yo me temo que, claro, no es lo mismo que un barco, una vez que draga, tenga que ir detrás de la Peña de Santoña, que es más gasto de gasoil y más desplazamiento, y para la empresa probablemente sea más fácil tirarlo cerca de nuestro puerto, pero es que se nos va a salir el arena por las orejas. Entonces no necesitamos más arena. Laredo no necesita más arena. Y si se draga Santoña, que se eche detrás de la Peña de Santoña. Y una pregunta al concejal de Cultura para saber en qué situación está la implantación de la administración electrónica en nuestro municipio. Creo recordar que a diciembre de 2017 era obligatorio ya el implantar este tipo de administración. Entonces, como quiera, que en este ayuntamiento todavía no nos hemos adaptado a la nueva normativa, le pregunto en qué estado está esto y para cuándo prevé el señor concejal el implantarlo. Se levanta la sesión del pleno, pero antes de ello quiero decir, al inicio de este pleno, yo lo que he explicado es que si llegada a las 8 no se termina el pleno, se hace un receso para un acto cultural al que está invitado toda la corporación. Pero se ha previsto perfectamente, puesto que ya hace días, y el mes pasado en la Junta de Portavoces se trató este asunto, se propuso a la corporación adelantar el pleno a el día hoy, por la mañana, para evitar la cercanía a esta fecha. Y ante el tema de consenso de toda la corporación, se ha mantenido la cita de la hora ordinaria de grabación. Gracias.